¿Qué tal amigos de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Fotolog, donde me vean este video? Les mando un saludo. Quiero mandarle un caluroso saludo a todos mis amigos que he hecho por el Facebook y también enemigos. Durante estos días he estado subiendo videos que les está viendo muy bien en los likes. Y pues tanto reventadas de madre, que pinche gordo, que por qué hablas de eso. Yo creo que el internet es para esto y uno cuando sube videos sabe a lo que se tiene, a que te insulten y que te alaben también. Pero a toda la raza con buena vibra, nos llevo en el corazón, aunque tenga ya pocos días de vida, nada se crean. Saludos a mis amigos de Chicago, de Arizona, de Los Ángeles, de Tijuana, del DF, Puerto Rico, gente que me escucha en Houston, en McAllen, en Brownsville. Voy a tratar de hacer lo posible para ir próximamente ahí y aventarnos un curón, a ver si alguien se gancha. Pero bueno, lo que queremos platicar hoy, la improvisación. El otro día estaba sacando un tema y me dio mucha risa que nosotros, las mujeres y los hombres, improvisamos para todo. Porque somos inteligentes, es por naturaleza. Hay gente que está media pendeja, pero la mayoría de nosotros somos muy inteligentes. Típico que llegas a tu casa y no hay nada que comer. Ahí empieza la improvisación. Nunca les ha tocado que abren el refri, hay un chorizo o una salchicha, unos pinches nachos o nomás está ahí sopa de fideo y armamos un botanón, güey. O sea, ¿quién no armaba un botanón con una lata de atún, güey, con una tortilla y de, mira, es más, la comida improvisada salió de ahí, las migas con huevos es comida improvisada. Algún güey dijo, güey, tengo huevo y tengo tortillas, pero no la quiero hacer taco, pico el pinche, la tortilla y le hago huevo. Improvisas, güey. También así, cuando no tienes nada que ponerte, las viejas son mucho de que no tengo nada que ponerme. Improvisan, güey. O sea, agarran pinche camisa de 1993 de la tía y ya es de esas camisas que es hipster de no, güey. Che, camisa con polilla y le chinga toda neja, igual que esta, güey. Esta camiseta toda neja que le traes, pero dices, no, güey, soy hipster, güey. Soy hipster. O sea, traigo yo improviso, ¿no? Improviso, pero no con disimulo. Y también, por ejemplo, en la botana. Cuando también, uno cuando la caga, por ejemplo, que se va de cabrón. Los hombres no vamos de cabrón. Andamos en el pedo y la chingada. No te importa la esposa o la vieja. Y de repente te suena el WhatsApp. Te culeas y empiezas a improvisar, güey. Somos buenos para inventar cosas, improvisar. Llegas y no te vas a inventar la típica, la de la pinche llanta. Ya nadie te la cree. La de la llanta, la de empinaron a un amigo, me violaron. Esas ya nadie las cree. Llegas improvisando, güey. Hay raza que llega de que... Es que lo que vi fue algo de mi ojete. Venía manejando y atropellaron un perro y lo cargué y me lo llevé a la veterinaria y por eso llegué a las 6 de la mañana y huelo alcohol porque le echaron alcohol en la herida. O sea, hay raza que se avienta unas pinches improvisadas. O sea, hay raza que llega pedo a su casa, se echa unos tacos o no sé, se aliviana para el bajón y se avienta en una pinche improvisada de esas de Vanilla Ice, güey. De esas de que dice la vieja, espérate, güey, escríbelo y hazlo revista, hazlo 50 sombras del Grey, güey. Las viejas también, no se hagan pendejas. Las mujeres cuando engañan al hombre, tú date cuenta cuando una mujer, el hombre nos vamos a dar cuenta, dicen que las mujeres son más inteligentes en eso de engañar. Improvisan muy bien porque de esas que en la mañana ya es que tú andas jalando, dicen que ellas van al gimnasio y regresan bañadas y no, regresé bañada. Pero las mujeres cuando empiezan así de que huélelas, si huelen a jabón, el jabón, el Rosa Venus, el jabón chiquito de los moteles, deja una capa de 3 días, así que no se laven con los moteles cuando vayan a engañar o hacer una pendejada de esas, porque se te queda una capa de jabón chiquito, pero huelan a las viejas porque también improvisan. Creo que somos una sociedad que improvisamos para todo. Yo improviso en este video, improviso en el jale también, güey. Martínez, ¿por qué no me tienes los pinches documentos? Ya los tengo, güey, no hace que le ponga enter, nomás... Es que ya está chido todo el pinche, todo lo que escribí, nomás que lo voy a reforzar, güey. O sea, a ver, y en la junta va, para vender más plátanos en esta empresa, güey, hay que, las cajas hay que hacerlas más grandes para que le quepan más plátanos, ¿sí o no, raza? ¿Sí o no? Pinche güey improvisador. Yo creo que la improvisación, tanto para la comida, para vestirte, para tirarle el pedo a una vieja, para decirle mentiras a tu vieja, es importante. Somos una sociedad que improvisa. O sea, los pinches políticos improvisan, ¿eh? Pues, ¿qué más? ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, les mando un saludo muy especial. Espero que les gusten estos videos cortitos. Seguiré subiendo videos. Gracias a toda la gente que me da muy buena vibra, que se porta con madre. Los quiero mucho. Y a los que no y que me rayan la madre, la chingada, también los quiero un chingo. Porque mira, gordo, me tiran puñetas, pendejo. Pero mira, como digo, lo aspiro y lo zurro. No se crean, la vida así es, va a haber gente que te quiere y gente que no te quiere, no pasa nada. Quiero mucho, los quiero mucho y la próxima semana hablo de la de Bob Esponja, del libro de Bob Esponja para que todos los haters de Bob Esponja me rayen la madre. Sigan en YouTube, recuerden La Mole de 99, tengo mi canal de Botaneando con la Mole, visito restaurantes para que lo vean. Y también ya tengo el canal de Quemachín, donde subo videos, personajes, voy a empezar a hacer mi desmadre, y en Facebook. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Me vale madre si la frase esa ya la tenían antes. Cuídense mucho.